Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Nos es grato estar con ustedes nuevamente. Gracias por las audiciones que usted escucha, ya sea por la radio o por la página. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, y quien les habla, Raúl Medina. Gracias, Raúl, por esta invitación una vez más. Vamos a ver ahora, porque estamos tratando la problemática que aparece en el capítulo 5, un capítulo bien interesante. Quizás en el resumen vamos a hacer una especie de análisis del capítulo, la estructura que tiene el capítulo, es muy bueno. Pero ahora nos vamos a centrar en el ejemplo de Nehemías, de los versículos 5, capítulo 5, del 14 en adelante, al 19, en relación básicamente. Al 19 básicamente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y aquí está lo que Nehemías nos dice. También, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el 8:32, hasta el año 8:32, 12 años, aquí está lo que él se demoró en hacer la reconstrucción, que se había detenido tanto, 12 años, ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Aquí está el argumento al cual, como alguien diría, Nehemías no tenía techo de vidrio. Tenía autoridad moral. Tenía autoridad moral para decir, señores, yo no lo he hecho. La servidumbre de este pueblo era grave, dice él. Por lo tanto, él llega a la conclusión de negarse a recibir el salario que como gobernador le correspondía legalmente. Claro. Y que no debe haber sido poco. Sí, eso debe haber involucrado no solamente un sueldo para él, sino para la familia, para sus siervos, para todo. Toda la corte. Se maneje toda la corte. Pero él está diciendo, no, yo tengo el argumento más fuerte en este sentido. No he hecho nada, no he comido nada de lo que el gobernador me daba. Y tal vez es bueno recordar que en lugar de acumular riquezas, como tal vez hubiera sucedido con otra persona, él perdió parte de su propia fortuna personal en su trabajo allí durante 12 años. Porque además él, que era rico, era generoso y proveía en abundancia alimento y sustento a otras personas, lo que dice el texto bíblico, el 17 y el 18 del capítulo 5. El argumento es fuerte, pero pensando en eso que dice un poquito antes, el texto decía lo siguiente, pero los primeros gobernadores, este otro argumento también fuerte. ¿Recuerdan ustedes? Los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Claro. Tal vez es bueno recordar un texto del Nuevo Testamento, primera epístola a Timoteo, capítulo 5, verso 18, en la última parte, que podría haber utilizado, y él no podría haber utilizado porque es un texto muy posterior, ¿cierto?, el neotestamentario. Pero nuestra Biblia dice allí que digno es el obrero de su salario. O sea, si él hubiera cobrado su sueldo, estaba dentro de lo que correspondía, no hubiera hecho nada ilegal. Pero él reflexiona que la servidumbre de este pueblo ya es suficientemente grave. Por lo tanto, él no quería ser oneroso. Por eso que yo entiendo ahora el enojo de él. Yo haciendo todo lo posible para que se aliviene la carga, que tengan lo que necesitan, la seguridad de una ciudad amurallada, que todo lo que traje lo entregué aquí. Y ustedes que están gozando ahora de esta libertad, están haciendo oprobio, están yendo contra la ley, contra el espíritu de la ley. Por eso que fue muy fuerte el argumento que él presenta. También en la obra de este muro restauré mi parte, lo que decía hace un rato, decir el texto. Sí, claro. Y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Y parece que esto era conocido, archiconocido, podríamos decir. La gente sabía cómo era su forma de actuación. Es muy fuerte esto, yo creo que es un argumento que no puede tener ni siquiera la meditación o decir, vaya, vaya, lo que nos está diciendo como que no nos habíamos dado cuenta, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta? Sí, Estoy no, pensando yo. está claro. Y mira, agrega otro detalle más en el templo de Nehemías, dice, mire, el ejemplo. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. A ver, un momento. Una vez traté de hacer un cálculo y después no quise hacerlo. Estaba pensando en Salomón que tenía y David que tenía tanta gente que venía a su mesa. ¿Cuánta cantidad de alimentos diarios se usaba? Es impresionante lo que había allí. ¿Y cuántas personas tendrían que ser contratadas para que lo preparara? Claro, por ejemplo, aquí él dice, y había alrededor de mi mesa, ¿no es cierto?, los oficiales, 150, 150, note esto, pero mire lo que dice el 18. Y lo que se preparaba para cada día, era un buey y seis ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, cada 10 días. Y con todo esto nunca requerí del pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Era grave, claro. Yo estaba pensando, 150 personas y tal vez un poco más, pensando con ojos de profesor. Es más de 3 cursos Claro. de 45 alumnos a nivel de enseñanza media, a nivel de universidad, lo que es más o menos normal en las asignaturas. Era 3 cursos, yo me imagino, y Y, 3 cursos y medio tal vez. o sea, esto no era enseñarle, sino darle alimento Claro. todos los días, Claro, estoy todos los pensando días. yo en la cantidad solamente. Así que cuando era un buey, al mes solamente eran 30 bueyes, y Claro. siga sumando usted, 6 ovejas escogidas, fíjese que eran escogidas, no eran cualquiera. Era una verdadera hecatombe, palabra griega que significa 100 bueyes, y que lo utilizamos como signo, ¿cierto?, de Claro. un desastre así grande. Oye, qué hermoso el planteamiento del capítulo 5. En realidad, creo que nosotros deberíamos seguir este ejemplo, ¿eh? Especialmente el 18, donde el versículo 18 del capítulo 5, que habla de lo que él hizo. Y sabes, Raúl, otra inferencia espiritual está allí en Proverbios, capítulo 30, versos 8 y 9. Lo voy a leer. Dice así: No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿Quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. El justo término medio. Es un pedido así como cuando Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría. Sabiduría. No pidió riqueza. No pidió riqueza, Dios le entregó riqueza. Pero me voy a quedar con la última parte del texto, quizás después lo voy a redondear un poquito más porque dice, al final, después de todo este argumento que hace él, dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Ojalá eso podamos decir también al final del caminar. Acuérdate, Señor, de lo que hice por Todos mis hijos, pudiéramos decirlo y que fuera mucho lo que hubiéramos hecho. por mi familia y por todo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana. Muchas gracias por su audición.